abríamos el programa hablando de Lucía. Hoy se marcha, hoy hay paro. Para hablar mejor de ello, estamos en comunicación telefónica con Silvia Fernández de la colectiva Ni Una Menos, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Silvia? Hola, muy buenos días, Gaby. ¿Cómo andás? Bien, bien, bueno, muchas gracias por recibirnos y preguntarte, Silvia, cómo viene la marcha para hoy y cómo viene también este planteo del paro, donde el primer paro de mujeres lo hicimos también en relación a Lucía, ¿no? Así es, el 19 de octubre del 2016 se hizo el primer paro nacional de mujeres, que eso fue lo que después replicó en los otros paros que fueron internacionales, de los 8 de marzo, y me acuerdo que estábamos en el Encuentro Nacional de Mujeres ese año, cuando matan a Lucía en Rosario, y nos enteramos la lamentable noticia, ¿no?, del femicidio de Lucía, que fue terrible, porque la violaron, porque la drogaron, porque la torturaron, porque la empalaron y finalmente la mataron. Y bueno, fue lo que provocó un enojo muy grande de parte del Movimiento de Mujeres, por eso volvimos del Encuentro Nacional de Rosario y se planteó ese paro nacional. Y bueno, nuevamente hoy se convoca un nuevo paro, porque bueno, todos sabemos que la justicia absolvió a los tres acusados en el caso de Lucía, se los acusó solamente por tenencia y venta ilegal de drogas, y parece que nadie la mató, que nadie la violó, que nadie le hizo nada. O sea, no se sabe qué pasó con Lucía según el fallo de estos jueces de Mar del Plata. O sea, parece que nadie la mató, uh-huh, y nadie la violó y nadie hizo nada con Lucía. Uh-huh. Entonces, frente a lo terrible de un fallo de estas características, que además ha sido cuestionado hasta por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por la misma OEA, o sea, realmente ha tenido un montón de críticas internacionales este fallo de estos jueces de Mar del Plata, y ante la falta de justicia y ante que se sigue teniendo una mirada absolutamente patriarcal de parte de la justicia argentina, bueno, salimos nuevamente a hacer un paro hoy en todo el país. La verdad que en todo el país van a haber hoy movilizaciones desde las 5 de la tarde o desde el mediodía en adelante. La mayoría de las movilizaciones se van a dirigir a tribunales o a los palacios de justicia de las ciudades. Nosotros acá arrancamos en el kilómetro cero, y dependiendo de cuántas seamos, que yo creo que vamos a ser muchas, iremos o a la legislatura o al Poder Judicial, que en realidad ahí es donde me parece que tendríamos que ir, porque la verdad que las mujeres tenemos serios problemas con la justicia patriarcal. Totalmente. Que tenemos. Totalmente, ¿no? Y queda en evidencia con la situación de Lucía, y donde también te quería preguntar en relación a ello, ¿cómo ves a algunos medios hegemónicos, ¿no? Porque cómo se instalan algunas cuestiones y cuál es el tratamiento frente a estos casos, ¿no? Porque, digo, todos y todas aprendieron rápidamente el nombre de Nair Galarza y cómo se la criminalizó. Uh-huh. Y en relación a estos femicidas, qué poco se habla, ¿no? Sí, totalmente, ni sabemos, desde el periodismo nosotras no sabemos, claro. Pero la verdad es que ni se los menciona. Uh-huh. Ha sido el caso titulado el caso Lucía Pérez, uh-huh, que es la mujer asesinada. De estos tres hombres casi ni se ha hablado, se los ha mostrado poco en los medios de comunicación hegemónicos, igual... me parece que las mujeres, el Movimiento Nacional de Mujeres, el feminismo ha estado muy atento, en redes sociales sí, se ha publicado mucho en relación a estos tres femicidas, y también ahora se está publicando mucho en relación a estos jueces, a estos tres jueces que son cómplices de estos tres femicidas, que dejaron libres a estos tres asesinos. Pero sí, los medios hegemónicos nunca se mide con la misma vara. Es como vos decís muy bien, el caso de Nair Galarza fue el de ella y nunca se mencionó al chico asesinado, ¿no? En el caso de Nair Galarza. Exacto. Y lo mismo pasa ahora con Lucía Pérez. Igual yo tengo como un poco esperanza, lo hemos hablado algunas veces, y sí me parece que vale la pena decirlo en este periodismo feminista o inclusive conductoras de canales importantes de Buenos Aires, por ejemplo, que se ponen al hombro temas como estos. Creo que ayer veía en el programa de Majo Lozano a la madre de Lucía entrevistada, porque la verdad que se le ha dado muy poca voz también a los familiares de Lucía Pérez en este caso. Así que me parece que también ahí hay algo que es importante decirlo, ¿no? Que hay como periodistas y conductoras feministas que a los temas los están tomando y los están intentando instalar en los medios hegemónicos que son igual de patriarcales que la justicia.